Bueno, yo para terminar solamente me queda agradecer. Agradecer, obviamente, la presencia de todas las delegaciones que están, los compañeros que están llegando, los compañeros que no han podido venir, cantidad de compañeros que hubiesen querido estar y no han podido. Pero obviamente que los compañeros de la Unión de Gremios que venimos transitando todo este año un aprendizaje en la construcción que ha ayudado mucho a los trabajadores y a nosotros mismos, obviamente, ¿no? Pero quiero hacer un agradecimiento muy particular a los compañeros que desde el 2013 a la fecha venimos pasando distintas pruebas, distintos momentos, y que terminó el año pasado con esa condena infame. Quiero agradecerle que siguen firmes, que siguen siendo un ejemplo para todos nuestros compañeros en las escuelas. Quiero agradecerle a esa maestra, a ese profesor, a ese compañero que está todo el día en la escuela defendiendo la educación pública, digno, defendiendo la escuela pública y nuestros derechos, y que no se olvide un solo día. No hay, desde el 2013 a la fecha, no ha habido un solo día que no recibamos algún mensaje, alguna pregunta o algún gesto de cariño de todos los compañeros de preocupación de todas nuestras compañeras y compañeros de las escuelas. Eso se lo quiero agradecer muy en particular, porque eso es lo que nos mantiene firme, eso es lo que nos reafirma en el camino y eso es lo que constituye en definitiva nuestro faro. Ellos son nuestro faro. Nuestros compañeros que mantienen firme en el anonimato, pero en la presencia en las calles, es lo que ha hecho que nosotros nos mantengamos firmes frente a la prepotencia patronal. Así que obviamente que habrá espacio y tiempo para discutir cómo continuar la estrategia, pero sin ellos atrás, sin ellos al lado, sin esta constitución que se va dando, es imposible avanzar. Así que el agradecimiento, como dije, a las organizaciones, a los compañeros que están, a los que no pudieron llegar, y muy en particular a nuestra base que nos mantiene firme y que sobre todo nos marca lo que no debemos ser. Y eso también creo que constituye un gran aprendizaje en todo este tiempo. Nada más.